Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en simultáneo con NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal. En el estudio de la 690, operando técnicamente Julio Pardo, en la retaguardia, allí en el estudio, Víctor Basterra, nuestro compañero Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores, en el barrio de Villa Crespo, en este martes 13, martes de carnaval, con una temperatura, digamos que un poco más agradable, aunque a la mañana estuvo un poco fresco, 14 grados, es una temperatura, digamos que rozando el otoño, ¿no? No el verano, pero bueno, es lo que hay. Bueno, saben ustedes que este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por aquí por La Retaguardia, sino por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Bien, y hoy el programa lo vamos a hacer con una interesante entrevista que tuvimos con un amigo, un compañero de programa también en otra radio, que es Daniel Campione. Él es politólogo, y hablaremos sobre algo que él estudió y que también escribió una nota en el portal tramos.ar, que se llama Las bases de Milei, las bases entrecomillados, relacionando con las famosas bases de Juan Bautista Alberdi, de quien el presidente Javier Milei lo considera como el padre intelectual. Así que vamos a escucharlo a Daniel Campione, para que nos comente un poco la historia de Juan Bautista Alberdi, de dónde viene esta relación, no sé si fanática, pero tan fuerte, para que Milei tome en cuenta a este personaje de la historia argentina y conocerlo un poco más. Y después sacaremos alguna conclusión. Y también vamos a comentar un poco sobre un hecho que sucedió la semana pasada, aquí en el barrio porteño de Caballito, donde hubo un derrumbe de una casa lindera en una obra en construcción, donde habían llegado ya a un pozo de más de 6 metros de profundidad y donde lamentablemente fallecieron dos personas, ¿no? Lo podemos comentar. Y también tenemos un poco de la ciudad, que está pasando. Tenemos a nuestro nuevo jefe de gobierno, que hasta ahora mucho no se lo conoce, ¿no? Porque creo que desde que asumió se fue en un avión privado unos días a Punta del Este, volvió, no sabemos qué pasó. En el interín hubo una tormenta impresionante con calles anegadas, y luego se fue a al Vaticano, a Roma, Italia, junto con el presidente Javier Milei, para bueno, ir a saludar al Papa. No sé, parece que era más importante ir a saludar al Papa que quedarse en la ciudad de Buenos Aires resolviendo algunos de los graves problemas que tiene nuestra ciudad. Y luego vamos a ir por la música, ¿sí?, en este programa especial de martes feriado de carnaval, martes 13. Vamos a escuchar algunos temas de Roque Narvaja, más conocido por Roque Narvaja. Hoy Roque Narvaja tiene, bueno, hace poquito cumplió años, el 10 de febrero de 1951, así que tiene 73 años. Lo conocen, es él había nacido en España, qué grande. Tiene varios temas, pero en un momento él ha compuesto, por ejemplo, uno de los que vamos a escuchar, Camilo y Ernesto, ¿sí? También vamos a escuchar Octubre, y el último, si nos da el tiempo, Yo Quería Ser Mayor. Perdón, no sé por qué dije que había nacido en España, nació en Córdoba, el 10 de febrero de 1951, en la propia ciudad de Córdoba nació. Y fue quien algunos recordarán de mi época, de mis años, porque prácticamente es contemporáneo a mí, a fines de los años 60 y 70, él conformó el grupo, fundó el grupo La Joven Guardia, ¿no? Con esa canción tan emblemática de esa época, por la referencia a cómo íbamos en la juventud, ¿no?, vestidos y cómo nos representábamos con esa canción que se llamó El Extraño del Pelo Largo, ¿no? Donde también actuaba Lito Nevia. Bueno, él después se abrió en 72, inició una carrera como solista y, como dije, el primer disco se llamó Octubre, Mes de Cambios. Ahí ya él empieza a orientarse con canciones de protesta, letras un poco más politizadas, como el caso de Revolución, Mi Amor, Camilo y Ernesto, que vamos a escuchar, que tiene que ver obviamente con los dos revolucionarios, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, ¿no? Y otro tema en el que no la vamos a escuchar, que se llama Balada para Luis, y está dedicada a Luis Pujals, militante del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Luis Pujals fue uno de los primeros desaparecidos. Bueno, un poco esto, ¿no? Escuchar a Roque Narvaja con estos temas. Así que podemos empezar con una pauta, con la tanda, y volvemos en unos minutitos ya para ir directamente a la entrevista con nuestro amigo, compañero, historiador político, Daniel Campione. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora ya estamos comunicados con Daniel Campione. Él es politólogo, historiador, él es el autor de algunos libros como Para leer a Gramsci o Los años de Menem. Pero además Daniel es compañero en el portal tramas.ar, y con el que participo en el programa Periodismo en Movimiento también de nuestro portal tramas.ar. Y justamente quería charlar con Daniel, porque ha escrito en tramas.ar este fin de semana un artículo que me interesó mucho, que se denominó, lo denomina él, las bases de Milei, ¿no? Las bases, entre comillas, referenciando esto a un poco las ideas, o por lo menos que dice Milei, las ideas que él quiere llevar adelante, tomando como un eje, un norte, las bases de Alberdi. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice Daniel. ¿Cómo te va, Daniel? Luis te saluda. ¿Cómo ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? surgió esto y por qué? ¿Cuál es? ¿Quién era Alberdi, por empezar? Sí, Alberdi fue un brillante intelectual del siglo XIX argentino. Su obra abarca desde mediados de la década de 1830 hasta pasado 1880, es decir, que estuvo casi 50 años produciendo. Un hombre que, a diferencia de lo que podía ser Domingo Faustino Sarmiento o Bartolomé Mitre, que eran claramente también figuras intelectuales, escritores, periodistas, pero que tomaron un rol activo y protagónico en la política práctica a nivel de haber llegado ambos a ser presidente de la República y haber querido volver a hacerlo en más de una ocasión, ambos también. Alberdi no, Alberdi fue más aproximado a esa entelequia que se llama el intelectual puro, aunque de intelectual puro no tenía nada, pero en el sentido profesional o de desenvolvimiento práctico, nunca ocupó cargos en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ni nacional ni provincial. Sí tuvo alguna designación como diputado, como parlamentario fugaz, y además pasó buena parte de su vida, de los últimos 40 años de su vida, muere en 1884, en el exilio. En el exilio, en el exilio forzado, exilio propiamente dicho, o bien cumpliendo cargos diplomáticos o diversos tipos de misiones, pero no vivía en Argentina. Por eso se ha dicho que es alguien que no logró hacer una articulación efectiva con el poder social real o con la dirigencia política de la época. Ahora, ¿por qué los libertarios, Milei en particular, lo van a buscar a Alberdi como fundamento, como legitimación retrospectiva? La legitimación retrospectiva es algo a lo que apelan muchas veces, sobre todo las fuerzas, cualquier fuerza política, pero muchas veces las fuerzas políticas nuevas, como queriendo encontrar en un pasado más bien lejano los fundamentos de su posición y fundar mejor la necesidad de que ellos accedan al poder político y puedan beneficiar al país siguiendo ideas que traen una larga trayectoria detrás. Y en ese sentido, Alberdi fue autor del libro Bases y Puntos de Partida para la Organización de la República Argentina, que fue en buena medida inspirador de la Constitución de 1853, que tomó como molde, digamos, la Constitución de Estados Unidos, pero de alguna manera filtrada o atravesada por este escrito de Alberdi, que fue de 1852, y como es sabido, la llamada ley ómnibus, la hoy frustrada ley ómnibus, se llamaba Bases y Puntos de Partida para la Libertad del Pueblo Argentino. Es decir, hay una explícita alusión a la obra más conocida de Alberdi y un propósito de entroncarse, de colocarse en una secuencia histórica con la que sería la idea primigenia de organización del Estado argentino moderno. Y Como sí. no, Alberdi, todo este pensamiento lo empieza a desarrollar para, poderlo aplicar aquí en Argentina, como vos decís, es parte, por lo menos ideológico, de la Constitución que se conforma en 1853. Mirando a Estados Unidos, el desarrollo de lo que era el capitalismo, el incipiente capitalismo británico y de Estados Unidos. Sí, Alberdi es particularmente en base a su punto de partida, pero en muchos otros escritos, es un decidido admirador de la cultura y la economía y la política que él llama anglosajona, fundamentalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, y los ve como paradigmas de un espíritu de liberalismo individualista, de entronización de la sociedad civil, de la vida económica, por sobre incluso la vida política, donde el Estado lo que tiene que hacer es no intervenir demasiado, gobernar poco, dice en algún pasaje de su obra. Dejar a que los intereses individuales, el esfuerzo de los individuos fueran el motor de la sociedad y no pensar que esto podía estar en el Estado. E incluso habla en el lenguaje de la época de que el individuo, simplificando mucho, era más importante que la patria. O bien en algún otro lugar habla de que la patria era aquel lugar donde estaban los bienes, donde estaba el desenvolvimiento económico, ¿no? De esa vertiente de Alberdi, a la distancia de un siglo y medio, y obviamente sabemos que hace un siglo y medio el mundo era otro que el actual y era otro del que el precedió al actual, ¿no? Pero en ese mundo tan distinto a este, parte de las ideas de Alberdi suenan afines a lo que hoy puede plantear el ultraliberalismo. La veta antiestatista, no exacerbada como en el antiliberalismo, pero está en algunos pasajes de Alberdi, y esta idea muy fuerte del libre comercio, la libertad de comercio como bandera universal. Alberdi piensa mucho en la necesidad de que Argentina, una economía en ese momento de muy débil integración al mercado mundial, hablo de la época de las bases, 1852, llegara a una integración amplia, activa en el mercado mundial. Entonces había que, para Alberdi, expandir la libertad de comercio, la libre navegación de los ríos, etcétera. Todo esto va en esa dirección, que contextualizado en la época, claro, Alberdi estaba hablando de una economía argentina que prácticamente, como bien de exportación fundamental, tenía los cueros o la carne salada o Sí, o los ahumada granos, claro. para consumo de los esclavos. Todavía no era productora de granos, Ah, todavía mira. importaba alimentos y todavía no existía faltaba bastante para que existiera la refrigeración de la carne y entonces no había un gran mercado de consumo de carne en el exterior. Entonces, Alberdi tenía pensado, bueno, colocar a Argentina en el comercio mundial y con eso propender a una modernización. Y esa política de exportación, a él tenía claro que se le tenía que imponer impuestos para tener solvencia el Estado para mantener otras cosas. ¿Él qué pensaba de la educación, por ejemplo, ¿no? De la salud, quizá no sé si había tanto desarrollo de la salud pública, pero la educación ahí ya sí. Claro, con la educación, Alberdi reconocía un rol estatal en la educación. Lo que no tenía era o no compartía del todo, al menos, era la fe tan amplia de Sarmiento en el poderío de la educación. Él pensaba que lo que transformaba a una sociedad, lo que civilizaba en el lenguaje de la época, tan en términos de civilización, dejando atrás a la barbarie, lo que civilizaba a una sociedad eran las prácticas, eran los hábitos, era el modo de pensar y de actuar. En ese sentido era muy pragmático, materialista, como lo querramos llamar. Entonces, él no creía que instaurando o ampliando la educación se iba a cambiar el país. La educación venía en una segunda etapa. Un país en crecimiento, un país en integración, iba a demandar mayor nivel de educación. Claro, Y, es, todo lo y ahí contrario de él, Sar todo lo contrario de y el Sarmiento. Estado tenía que actuar. En ese sentido, divergente de Sarmiento. Sí, hay un pasaje bastante conocido de Alberdi en que él dice que la civilización hay que traerla de gajo, no de semilla. Por eso la idea, muy acentuada, también presente en Sarmiento y en muchos otros, pero muy acentuada en Alberdi, de lo decisivo de traer población europea y europea anglosajona, no europea meridional. Después Alberdi criticó bastante a la inmigración de Europa meridional. Pero entonces él pensaba un capitalismo argentino cercano al británico o al estadounidense, desarrollado en gran medida con obreros y también con capitalistas, también con inversores de origen británico o estadounidense. Claro, Él ponía mucho énfasis en eso. claro. Ahora, reconocía un papel importante del Estado en la educación. Ajá. No podría asimilárselo hoy, ni forzando la máquina, a ciertas perspectivas educativas absolutamente privatistas y desreguladoras que han enarbolado los Ahora todo. llamados libertarios. Todo este pensamiento de Alberdi, corregime, no lo toma él habiendo estado y experimentado en el lugar en Estados Unidos. Él creo que nunca estuvo, si bien estuvo en Europa, ¿no? Él ha viajado, Sí, ha tomado. él viajó, él estuvo mucho tiempo en Europa, vivió por allí. No recuerdo con precisión si en algún momento estuvo en Estados Unidos, pero no fue la experiencia Ajá. de Sarmiento, de que un breve viaje a Estados Unidos de Sarmiento, primero uno temprano y otro ya bastante posterior, fueron decisivos en su toma de posición. Alberdi es un hombre de raigambre más bien europea. Y déjame, en relación con esto del europeo, marcar dos aspectos que le pueden resultar gratos o útiles al pensamiento libertario. Alberdi está convencido de que lo que cuenta en Argentina como factor civilizador es el componente europeo. La civilización nos viene de Europa. Somos europeos nacidos en América. Ese Claro. costado de Alberdi, que no es exclusivo de Alberdi, se pueden encontrar posicionamientos similares en Sarmiento, pero en Alberdi son muy acentuados. Esto siempre le ha sido grato al pensamiento más liberal, ¿no? Además, la posición de cierto menosprecio a las razas no blancas, a los indígenas, a los descendientes de esclavos, etc. Pero hay otro costado de Alberdi, naturalmente grato a cierto tipo de liberalismo, que es el conservadurismo político, o sea, la articulación del liberalismo económico e incluso del liberalismo político, pero con una muy conservadora desconfianza a lo que podía ser el exceso de injerencia, el exceso de poder y de participación por parte de las masas populares, de la gran masa de la Claro. población. Esto está muy presente en Alberdi, en consonancia también con el pensamiento europeo que hace la experiencia primero de la Revolución Francesa del 89, pero después lo vuelve a hacer en 1830 y sobre todo en 1848, y ahí aparece la voz de la burguesía aterrada por la perspectiva de la revolución, del desorden, de la anarquía, de los sectores más bajos de la sociedad tratando de encaramarse en la cumbre, etc. Y esto tiene una presencia fuerte en Alberdi, que habla de que Argentina debía alcanzar un sistema republicano pero de un modo muy gradual, porque inicialmente no se podía poner el sufragio en manos de la ignorancia y la indigencia, porque lo iban a utilizar mal, había que alejar el sufragio de esas manos. Entonces, Claro. fíjate la idea, primero había que alcanzar cierta prosperidad económica, salir de la indigencia, cierto nivel educativo, dejar de lado la ignorancia, para poder construir lo que Alberdi llamaba la República verdadera, plena. Mientras Claro. tanto, había que transitar la República posible, es decir, libertades, y lo dice con meridiana claridad, libertades civiles, libertades sobre todo económicas para el conjunto de la población, sin libertades políticas, sin derecho del sufragio. Y este también es un costado indudablemente grato al pensamiento liberal más conservador hasta la actualidad, siempre desconfiado de a Sí. qué lugar nos puede llegar el sufragio universal. Ahora, acá hay que hacer una salvedad. En el caso particular de la construcción política de la Libertad Avanza, ellos han apostado a, no es original esto mío, lo han dicho varios analistas, han apostado a constituir o a construir una derecha popular, una derecha con Sí. alto nivel de voto, una derecha incluso con votos en estratos populares. Así que en ese sentido, si bien esto de Alberdi es grato a la tradición liberal conservadora, Milei y sus seguidores han hecho un exitoso emprendimiento político de buscar apoyo en sectores populares y contar con, en el lenguaje de ellos, el voto de la pobreza y de la Claro, ahora ignorancia. igualmente a mí ahora, ¿no? Recordando mientras estás charlando, estamos charlando, me da como que Milei, y yo recuerdo una entrevista en la campaña cuando no me acuerdo qué periodista le pregunta si él está de acuerdo y quiere la democracia, y él le contesta con otra pregunta que le dice de una frase del autor de él, de ultraderecha, y no termina nunca de decir sí, yo creo en la democracia, porque y Sí, además pero además lo demuestra cuando el día de la Asunción le da la espalda al Parlamento cuando hace su discurso, ¿no? Que esa es la otra beta, la que vos decís, la de populista, la de hablarle al pueblo, ¿no? A su gente. claro, se conjugan diversos elementos contradictorios entre sí, Sí. pero es indudable que la democracia como tal es una idea, por lo menos, pasible de ser descartada si se hace necesario por parte de Milei. Esto no por una ocurrencia de él, sino que es reflejo en gran medida del nivel de crisis y de descomposición de la representación política que atravesamos en Argentina y que con diversos matices se puede ver en distintos lugares del mundo, pero en Argentina es particularmente aguda y entonces de alguna manera él busca algún tipo de salida que Sí. supere, rompa a este sistema de representación política en crisis. Y entonces incluso este costado plebiscitario de Claro. amagar con llamar a algún tipo de consulta popular si no Sí, hay sí, sí. respuesta. Ariel, Perdón. para terminar, porque me quedó un temita chiquito, aunque sea en un minuto, respecto a lo que vos escribís en el libro, en la nota, sobre que él se opuso a la guerra del Paraguay. ¿Por qué? Sí, él se opone a la Estamos hablando guerra de del Alberdi, Paraguay. ¿no? Sí. Claro, Salimos de Milei y él se opone a la guerra del Paraguay porque la ve como una expresión de militarismo. Él es contrario al militarismo, contrario a la guerra como instrumento de política estatal. para dirimir los problemas. Claro, lo ve además como una forma de traspolar contra Paraguay el poder porteño, como un gasto enorme, un dispendio absoluto, Claro. con ventajas poco claras, y además no es una actitud solitaria, individual de Alberdi. Hay toda una corriente, en general vinculada con la tradición federal, en la que Alberdi se escribía en cierto sentido, aunque no hubiera sido rosista. Es más, federalismo y rosismo estaban muy separados a esa altura, en 1865, cuando estalla la Guerra de Paraguay. Había toda una corriente que se oponía desde Argentina a la guerra contra el Paraguay. Alberdi fue, que sin duda, el aporte intelectual más elaborado a ese antibelicismo, pero que, ya te digo, formaba parte de la posición de todo un grupo, de un conjunto de grupos del pensamiento argentino de la época. Bien, bueno, Daniel, buenísimo, claro, y creo que sirve, porque a veces este tipo Milei habla y habla de Alberdi, pero tira frases sueltas un poco así, y lo escucha y por ahí lo sigue, no sabe bien de qué está Sí. hablando, porque qué sé yo, Alberdi lo habrás escuchado en la secundaria, por ahí, Sí, como mucho, ¿no? una acotación sobre esto. Sí. Milei en absoluto crea la devoción por la figura de Alberdi. Le viene de él, que él considera su gran mentor y el prócer del liberalismo argentino de las últimas décadas, que es Alberto Venegas Lynch, Sí, hijo. sí, No sí. Berti, no el actual diputado, sino el padre, un hombre ya de avanzada edad, que en la Facultad de Derecho, cuando era profesor de una materia llamada Política Económica Argentina, daba como bibliografía obligatoria el libro más económico del Alberdi clásico, del Alberdi de la década del 50 del siglo XIX, que es Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, que es realmente un libro de orientación muy, muy liberal, muy crítica del déficit, muy crítica de la deuda pública, etcétera. Y Venegas, allá por la época de la última dictadura, enseñaba a sus alumnas y alumnos con sistema económico como bibliografía obligatoria. Milei se inscribe en esa tradición Bien. y supongo que ha Bien. tomado de quien él considera su maestro en Tiene un el país. intermediario entre él y Alberdi. Exactamente, hay Claro. una cadena. Bueno, Daniel, te agradezco mucho, ¿eh? Muy buena la Gracias a charla. vos, No, Luis, por al nada. contrario. Te agradezco la Nos invitación. mantenemos en contacto. Esto fueron camino del cementerio a reposar de por vida por sus esfuerzos eternos. Esto fueron camino del cementerio a beber más manantiales, a encontrarse con los muertos. Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz, la antorcha de los caídos. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en simultáneo con NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com. Zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. Y bueno, tuvimos estos días mientras aquí se celebraba el carnaval, con la noticia en todos los medios de la visita del presidente Javier Milei. A mí todavía no me puedo acostumbrar y además me da cosa tener que nombrar a este personaje como presidente, ¿no? Como presidente de la nación. Me resulta como si fuera una fantasía, algo ilógico, pero bueno, es lo que tenemos. Javier Milei estuvo después de una visita en Israel, en el estado fascista de Israel, saludando a su primer ministro Netanyahu, donde además fue, yo diría que también en una declaración muy, muy arriesgada, provocadora, cuando plantea que Argentina va a trasladar la embajada en vez de dejarla en la capital, en Tel Aviv, la quiere llevar a Jerusalén. Esto es un poco mojarle la oreja a los palestinos y fundamentalmente al grupo Hamás, ¿no? Se fue para el Vaticano. Lo fue a saludar al Papa. Fue con, digamos, primero una excusa de la beatificación de una beata, de la santificación de una beata argentina, mamá Amarula. Bueno, quienes no tenemos la posibilidad de ser católicos, sino ateos irreconciliables, muy poco le presté atención a ese tema. Sí le presté atención al hecho de que Javier Milei fue a presentarse ante el Papa como el presidente de Argentina, o lo hemos visto en los noticieros, en los programas de noticias, y bueno, por las redes también, el saludo efusivo con el Papa Francisco, también su hermana, y toda la comitiva que fue, ¿no? La canciller Mondino, el ministro del Interior, allí estuvo también Guillermo Francos, y el inefable Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que la verdad que no sabemos a qué fue, porque no tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, él aprovechó la volada, le habrá dicho a Javier Milei, che, tengo un asiento más en el avión, ¿querés venir? Y vamos. Hacemos un paréntesis, mostraron ayer un video del vuelo comercial en donde viajó Javier Milei y mostraban imágenes de cómo lo saludaron y cómo algunos lo vitoreaban. Claro que mostraban los cuatro primeros asientos de un avión que debe de tener 35 o 36 asientos, o sea que no se sabe si todos los demás también lo saludaban tan efusivamente o no a Milei. Cosa extraña este periodismo que transmite alguna información que es, como siempre, parcial, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, no hay mucho más. Y a lo vivo después, en la recepción oficial que se le hizo, donde hubo un gag, supuestamente un gaf, de parte del anunciador oficial del acto, cuando estaba entrando. No, fue en el acto de la canonización, ¿no? De Mamá Marula, que el anunciador oficial lo presenta, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, junto con su esposa, Karina Milei. Bueno, vaya confusión, ¿no? Acá más de uno, yo ya el mismo día que lo vi dije, ¿se habrá confundido la gente de protocolo del Vaticano? ¿No tenía muy claro quién era Karina Milei? ¿O habrá sido una pequeña vendetta de Francisco? Digo, ¿no? Así como al pasar. Bueno, la cuestión de que se lo vio al Papa muy, muy condescendiente con Milei, después de todo lo que le ha dicho este personaje al Papa, ¿no? Cuando era candidato a presidente, el maligno en la tierra, ¿no? La representación del diablo en la tierra, que Francisco es comunista y lo que quiere implementar en Buenos Aires, en Argentina y en el mundo es el comunismo. Bueno, esas pavadas que dice este personaje, ¿no? Así que sacaremos conclusiones en unos días. Él ya volvió hoy. Sacaremos algunas conclusiones de este viaje. Supuestamente los analistas políticos hablan de que fue positivo ese viaje. Veremos, porque evidentemente hay posiciones irreconciliables entre la doctrina social de la Iglesia que plantea el Papa Francisco y lo que plantea Milei, ¿no? Para, como política económica. Milei está dejando literalmente sin comida, sin alimento, a un sector muy importante de la población. Ha suspendido la entrega de comida a los comedores populares con una excusa muy, muy burda de que tiene que revisar cómo eran las entregas a través de las organizaciones sociales de la comida para evitar que hubiera corrupción y demás, que digamos, si quieren revisar, revisen todo, pero mientras revisan, entréguenle la comida a los comedores. Después se verá si se le entrega de una manera o si se le entrega de otra. Pero hoy por hoy no hay ninguna otra posibilidad de que haya millones de personas que se mueran de hambre si no es entregándole comida. Creo que esto es lo más grave, más allá de todo lo que está pasando, ¿no? Desde el punto de vista económico en el país, no sin decir lo que está pasando desde el punto de vista de la inflación. Mañana se va a conocer, creo, el índice de inflación, pero no baja del 20%, aunque claro, para este gobierno, como ellos venían pronosticando que si no había cambios drásticos y un ajuste muy feroz en la economía, podía llegar a ser un 30, un 40, un 50%, claro. Después le sale un 23 y dicen, vieron, no fueron un 40, fue un 23. Mal no estamos. Nosotros habíamos pronosticado un 40. Bueno, son siniestros, son unos hipócritas totales. Y lo que sí, en realidad, hay una gran transferencia de recursos en la economía de un sector a otro. En este caso, del sector económico más concentrado. ¿Por qué? Porque luego de la derrota de la ley ómnibus en el Congreso, que fue producto que esa ley no podía pasar porque tenía artículos que eran totalmente inviables, no ya para la sociedad, así un sector de la sociedad más de base, sino para hasta los mismos sectores de poder, ¿no? Los partidos y los grupos concentrados de poder que representaban, que están representados en el Congreso, no lo iban a hacer pasar. Ya le habían bochado 170, 140 artículos, y tenían que votar otros 140 y pico, 150. Y al artículo séptimo, tuvieron que pedir un cuarto intermedio para darle de baja y decir, bueno, listo, la sacamos y no corremos más, porque era uno de los artículos que más que más les importaba a ellos. Caído este artículo, esta ley, hay que ver ahora cómo se va a reacomodar Milei para ir metiendo cada una de estas leyes, supuestamente, si quieren que se vayan aprobando. Lo que queda es el DNU, que es lo más importante, porque el DNU está en vigencia. La Corte Suprema de Justicia, como siempre, mira para otro lado, de justicia no tiene nada, y se queda haciendo la plancha, sin tomar una determinación en cuanto a las algunas de las de los amparos que se le presentaron, que en primera instancia se le hicieron favorable, como por ejemplo todo lo relacionado con la ley laboral, con el régimen laboral de las y los trabajadores, pero en otros sigue estando vigente. No quieren tratarlo en el Senado, la vicepresidenta, la fascista Villarroel, se niega a convocar a sesiones porque sabe que es muy probable que le voten en contra el DNU, y se sabe que cualquiera de las dos cámaras que vote en contra cae el DNU. Y ese DNU lo que permitió fue fundamentalmente liberalizar la economía de tal manera que, además del 100% de devaluación, un poco más del 100% de devaluación que determinó el ministro de Economía Caputo, hizo que estallara por los aires los precios. El hecho también de que se liberara la economía hizo que las grandes empresas monopólicas, concentradoras, fundamentalmente de los productos alimenticios, todos los días aumentaran los precios, y ya no hay precios de referencia absolutamente de nada. Hoy no sabés cuánto vale un kilo de carne, un kilo de verdura, un kilo de banana, una pila. Yo ayer, anteayer, tuve que comprar una pila AAA, esas chiquititas que van para los controles remotos, y me pidieron 1.500 pesos, lo mismo que un café, en un lugar barato un café, ¿no? 1.500 pesos. Pero digo, no hay valores de referencia. Bueno, así estamos. Y mientras tanto, a nivel del pueblo, de la sociedad que la peleamos todos los días, por ahora lo más significativo es la organización de las asambleas barriales, ¿no? Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires, que se están desarrollando. Con la fuerza que tiene una asamblea, discute, polemiza, propone. Bueno, quedó demostrado en las tres jornadas de tratamiento de la ley ómnibus lo que significó, cómo se movieron y estuvieron en el Congreso, incluso soportando la represión de las fuerzas federales al mando de la fascista Bullrich. Digo esto porque no tiene otra. ¿Cómo la vas a catalogar a Bullrich? Es fascista, ella quiere reprimir y quiere matar. Ella lo dijo, yo reprimo, y si hay un muerto, yo no me puedo poner a contar que no tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es cumplir la ley de ella, ¿no? La ley esta de antipiquete, porque puede haber un muerto. Lo dijo así, directamente. Yo no me voy a poner a pensar que puede haber un muerto, si no, no puedo reprimir. Lo dijo claramente. Porque evidentemente la CGT, las dos CTA, están, no sabemos dónde. Si alguien sabe, avise. Yo no la vi. No los escuché. Y las paritarias, muy pocos gremios están dando aumento, acordando. El tema es que están acordando un aumento, ponele, para enero, de un 20%, 25% en algunos gremios, pero al mes siguiente tuviste un 40% en lo que son los productos de la canasta familiar, cuando hoy tenés más de 500.000 pesos necesarios para no ser pobre o indigente. Entonces, vamos a ver cómo sigue en esta semana corta, que arranca mañana miércoles. Por lo pronto, mañana miércoles, yo les recuerdo que en general, desde hace ya, desde el 20 de diciembre, día a día, o miércoles a miércoles, se vienen reuniendo en los barrios estas asambleas de vecinos y vecinas a las 8 de la noche para, bueno, discutir distintas propuestas. Hay asambleas que, por ejemplo, en la que yo participo de Scalabrini, Ortiz y Corrientes, se ha decidido, hemos decidido, por lo menos ante esta grave situación económica, hacer un fondo de productos, de elementos necesarios para los chicos que ahora empiezan las clases dentro de 10 días. Y la verdad que han aumentado un 200, un 300%. Hoy estaba escuchando que una canasta mínima escolar está en 300.000 pesos, contando, y ni hablar si vas a una escuela privada, pero por lo menos en una escuela estatal, acá en la Ciudad de Buenos Aires se necesita más o menos eso para poder llevar un chico al colegio. Entonces se está haciendo como una bolsa escolar, recaudando y lo que los vecinos puedan traer para ayudar a aquellos que no puedan, su familia, comprarle algún útil, un cuaderno, un lápiz, una lapicera, un borrador, un guardapolvo, bueno, lo que se pueda hacer. Y veremos cómo se va organizando. Y fundamentalmente también que los miércoles se convoca a hacer los cacerolazos. Así que bueno, esto es parte de un mensaje para que por lo menos podamos ir organizándonos y no bajar la guardia ante el ataque feroz que tenemos de este gobierno. Bueno, veremos cómo se da en esta semana corta, cómo sigue la situación, si se juntan o no se juntan La Libertad Avanza y el PRO en un nuevo partido, o si el PRO le da más funcionarios a Milei para que cogobierne. Yo lo único, hasta ahora no me topé con ningún con ninguna persona común de la calle, del barrio, que haya votado a Milei. Me gustaría poder encontrarme con alguno para ver si esto es lo que él y yo esperaban, ¿no? Aunque sé que por comentarios de terceros, algunos dicen, bueno, estamos mal, pero algo había que hacer, así no podíamos estar. El problema era que no se sabe cómo íbamos a estar si no estaba Milei. Lo que sabemos es que hoy estábamos peor de lo que estábamos antes de el 22 de noviembre. Estamos mucho peor. Y no podemos hacer futurología. Lo que no sabemos es que cómo hubiéramos estado si no hubiera estado Milei. Hoy sabemos cómo estamos con Milei. Así que, bueno, vamos a una pausa nuevamente y volvemos después de un tema musical, en todo caso. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, y ya seguimos en el último tramo, en el último bloque de Otras Voces, Otras Propuestas, y no me quiero ir sin un poco comentar esto que pasó en el barrio de Caballito la semana pasada, que fue el derrumbe de una vivienda, tipo chorizo, ¿no? Donde eran 14 departamentos que desaparecieron, se cayeron, se derrumbaron, producto de una obra en construcción que se estaba ejecutando, lindera a esa casa. Con un pozo de más de 7 metros de profundidad, sin tomarse los recaudos que se tienen que tomar cuando se hace este tipo de obra, ¿no? Esto es producto de la forma indiscriminada que el gobierno de la ciudad viene desde hace muchos años, desde la época de Macri, Macri Mauricio, ¿no? Control, primero la indiscriminación de las construcciones, permitir construcciones en cualquier lugar, a cualquier costo, y segundo, la falta de controles que hay. Donde no hay inspecciones, o si hay inspecciones, no sabemos si lo hacen profesionales incompetentes, o miran para otro lado, o figuran que van y no van. O sea, por eso el 8 de febrero, al mediodía, este derrumbe parcial de ese edificio que se hizo ahí en Pedro Goyena 551, como dije, estaba en proceso de excavación para dos subsuelos. Se derrumbaron el primero y el segundo piso del PH. Fallecieron dos personas y 14 fueron rescatadas. Se tuvieron que clausurar tres propiedades por peligro de derrumbes. Había un expediente donde se tramita los planos de demolición del edificio. Luego se produce un permiso de obra nueva, a posteriori. El edificio se estaba construyendo, o sea, que se iba a construir, estaba proyectado para 10 plantas con una altura de casi 30 metros. Tenía dos niveles de subsuelo, uno para estacionamiento y otro para tanque de incendio y tanque de recolección de agua pluvial. El titular de este emprendimiento, por lo menos, figura como MAV Inversiones SRL, constituida por Janina Natalia Cueto, Fernando José Cueto y Jorge Ezequiel Cueto. Estos serían los primeros, digamos, responsables, porque son los dueños de la obra y se tendrían que dar, poner todos los recaudos de los profesionales de control. Pero bueno, nos estamos despidiendo, no podemos seguir con este tema. Vamos a ver si la semana próxima podemos desarrollarlo un poco mejor, para especificar bien qué es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires para que no vuelva a suceder esto. Aunque lamentablemente, si no se cambia la política del código de edificación, el código de planeamiento urbano, nos vamos a encontrar con muchos de estos lamentables hechos. Bueno, nos despedimos. Gracias, Julio Pardo, de las 6:90. Gracias, Nacho, ahí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Saludamos a nuestras y nuestros oyentes de la NDR de San Bernardo y de Radio Nehuen. Y yo me despido hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. El conocimiento. Y no existe nada que la pueda hacer, la regresar.